quiero recordar con gratitud a mi Madre Santa, llena de virtud. Sencilla mujer, desde mi niñez me enseñó a invocarte, Virgen fiel. Siempre vi en sus manos desgranar el Santo Rosario y aprendí a rezar. Devoto al llevar prenda celestial, el escapulario supe amar. Y vi llevar flores tan lindas a los altares de María. Mayo florido me es tan suave e inmortal. El Angelus todos los días, en la mañana al mediodía, con gran piedad te lo ofrecimos con mamá. Y vi llevar flores tan lindas a los altares de María. Mayo florido me es tan suave e inmortal. El Angelus todos los días, en la mañana a mediodía, con gran piedad te lo ofrecimos con mamá. En muchas imágenes te vi, fue mi madre quien me condujo hasta ti, me ayudó a entender que la imagen es un bello recuerdo de tu ser. En las procesiones aprendí que la fe sencilla es muy grata al Señor. Si es de corazón y con gran amor que se peregrina en oración. Y ahora que el tiempo ha pasado y que mi vida ha madurado, vengo a traerte flores lindas a tu altar. No me he olvidado cada día de orar muchas Ave Marías, de agradecerte por mi madre a ti, mamá. Y ahora que el tiempo ha pasado y que mi vida ha madurado, vengo a traerte flores lindas a tu altar. No me he olvidado cada día de orar muchas Ave Marías y agradecerte por mi madre a ti, mamá.